tarde. La tertulia. Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues tertulianos todos, buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar lista porque debe estar don Alberto de la Era en Sevilla. Don Alberto. Hola, bueno, Alberto. Muy buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como es de Guadalcanal, está muy cerca. Claro. Muy cerca, sí. Don Alfonso Ortuño, buenas tardes. Aquí, querido. In situ. Buenas tardes. Don Luis Carandel, de nuevo, buenas tardes. Madrid. Buenas tardes, don Carlos Fumares. Oiga, pero eso de Guadalcanal no estaba por Japón, por sí. Un sitio donde la guerra... No, sea usted ignorante. Los americanos iban, el desembarco sí. En Guadalcanal. Don Carlos está en Antena 3, Londres. Usted no, está en Ubieu. Usted se refiere a Bahía Cochinos. No, Bahía Cochinos está en el Caribe. No, hombre, Guadalcanal era una película. Está en el Pacífico. Ya. Guadalcanal es una isla del Pacífico. Pero que toma su nombre de un pueblo de Sevilla. Claro, de un pueblo de Sevilla. De donde era el don Abelardo López de Ayala. Y además la descubrió. Tengo la descripción que me ha mandado un amable oyente, el señor Álvarez, que debe de ser cronista de Guadalcanal, sobre el entierro de don Abelardo. Sí, sí. Y todas las ceremonias se hicieron en su pueblo. Oiga, ¿qué Abelardo? ¿El de Loíza? Don Abelardo López de Ayala. No confunda Abelardo con B de Barcelona, claro. Don Abelardo con B de Dinamarca. ¿Cómo iba a tener una... Vamos a ver, señores, si ordenamos esto, porque ya saben que, independientemente de que no me gusta nada eso de que estén ustedes dispersos por ahí, sí. A ver si conseguimos que la dispersión no se traduzca en desenfreno y en caos. Vamos a ver, ¿saben lo que ha hecho el vicepresidente cuarto del Congreso, don Luis Ramallo? No, bueno, pues yo no, no me gustaría más que no lo mencionara a ustedes. ¿Por qué? Porque no está muy bien. Bueno, pero lo ha hecho. Alberto, es que el señor Ramallo le tengo simpatía. Lo ha hecho pecho, don Luis. Buena gente, Ramallo. El señor Ramallo aprovechó el Día de los Santos Inocentes, dice, para gastar una broma al vicepresidente primero de la Cámara. ¿Y saben lo que le regaló? ¿Qué? Un orinal. Bueno, ¿por qué? Porque dice para que su vejiga no se vea dañada por tan largas horas de continencia, ya que según el diputado popular, este hace todo lo posible para que ninguno de los vicepresidentes del Grupo Popular ocupe el escaño de Pons cuando este se ausenta del hemiciclo. Mucha literatura tenía. Mire, no sé lo que pensará don Luis Carandel. A mí el regalo me parece poco oportuno desde el punto de vista del mal gusto. Ahora, eso es verdad. Que en la Cámara evitan sistemáticamente que ninguno de los dos vicepresidentes del Partido Popular presida nunca, eso es evidente. Dice que el señor Ramallo explicó que cuando... Es que son del equipo contrario. Esos son vicepresidentes. Suple a Pons en la presidencia de los plenos del Congreso, dice que no abandona el escaño ni para ir al servicio. Y dice que, por otra parte, el señor González, don Felipe, deberá abandonar algunos de sus bonsáis cuando deje el Palacio de la Moncloa, tras finalizar su etapa como jefe del Ejecutivo. ¿Que no lo va a dejar nunca? Según le ha comunicado al gobierno a Ramallo, quien se había interesado sobre el futuro de los bonsáis a través de una pregunta parlamentaria. Pero los bonsáis son propiedad particular de don Felipe González. Dice que puede llevar a donde quiera. Menos los que le han regalado. Dice que en la respuesta oficial del Ejecutivo, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, se indica que se trata de una colección particular. No obstante, dice la respuesta al Congreso, algunos bonsáis recibidos como regalos se quedarán en el complejo de la Moncloa. Pues hombre, no. A mí me parece que hay cosas más interesantes para preguntar que va a ser de ellas que los bonsáis. Pero bueno, el señor Ramallo no sabe que en este país el jefe solo cambia por defunción. Que hay una larga tradición de uno con 40 años y este lleva el mismo camino. Oiga, mi abuela tenía un orinal. Las comparaciones ofenden. Eso mi abuela tenía un orinal de caoba. ¿Sí? Sí, sí. En la cava. ¿Eh? Sin lacar, de caoba barnizada, con patas y con tapa, horneadas y con tapa. Y dentro llevaba el cacharro de cerámica, claro. Y era alto. Y con tapa. Tenía y tapa. Es que claro. Su abuela era una sibarita. Sí, sí. ¿Y a él sabe cómo le llamaban a eso? El cómodo. El cómodo, claro, es el cómodo. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo nunca me expliqué por qué se llamaba él. Hombre, lo peor es saber a partir de ahí por qué se llama cómoda la cómoda. ¿Y por qué no se lo preguntó a su señora abuela? Pues no, yo se llamaba el cómodo. Y usted dijo, pues el cómodo. ¿Usted yo sabe cómo nunca le lo vi usar tampoco, estaba allí como una cosa. ¿Sabe usted a la habitacioncita correspondiente cómo le llamaba Santa Teresa? ¿Cómo le llamaba? El distante. Ah. Eso indica en qué lugar lo tenían, ¿sí? Al fondo del huerto. Claro. Ya. Mira, una noticia de esas que me gustan a mí. Dice, un grupo de investigadores de Canadá ha presentado nuevas pruebas en la revista científica Nature sobre la caída en Yucatán hace 65 millones de años de un meteorito al que se atribuye el cataclismo climático del Cretácico, que borró de la Tierra a los dinosaurios. Sí. El trabajo de los científicos canadienses se basó en análisis químicos efectuados con diminutos cristales de circonio encontrados en el cráter. Usted no cree mucho en esto. No, nada, absolutamente nada. Perdóneme, ni de estas cosas. Dice, hace 75 millones de años, claro, aquí había una tienda de ultramarinos. Dice, pues muy no, bien. Además, a ver quién es el guapo que le dice que no es verdad. Pero, señor juez, a mí lo que me hace gracia siempre es la exactitud, 65 millones. No, 75. No 64 mil millones no, no, no, de años, 75. 300 mil. No, 75. Los dinosaurios son de hace 75 millones, claro, desaparecieron, claro, entonces. Y eso se sabe seguro. Oiga, yo es que estas cosas ni carbono 14 ni carbono 27. Pero vamos a ver, don Miguel Ángel. Sí. Cayó, porque ahí está el cráter, un inmenso meteorito en Yucatán. El cráter lo canta. Ese meteorito produjo una nube de tal... Si no, si explicaciones, si explicaciones... Que enfrió la atmósfera durante, claro, muchísimo tiempo. Claro. Todavía, de las erupciones volcánicas últimas que hubo en Filipinas, se puede detectar el polvo sobre la península ibérica. Pero vamos, sí, a ver, vamos a ver, don Alberto. Y si le parece, con esto lo dejamos. Es decir, si ahora mismo no se ponen de acuerdo ni uno solo de los historiadores para contar la historia reciente de los últimos 20 años... ¿Quién mató a quién? Que incluso la hemos vivido los demás... Comprende. Es decir, que es técnicamente imposible encontrar que tres historiadores, eso sí, todos muy, muy apoyados en 25.000 datos, a cada cual más verídico, ¿cómo vamos a hablar con un mínimo de rigor de algo que pasó hace 65 millones de años? Abandonar la ciencia. Totalmente. Cerrar la historia. Totalmente, cerrar la historia. Abandonar la especulación y ir al grano a grano. ¿Cuánto me pagaría el paro si abandono mi cátedra de historia? Pues me imagino que menos de lo que cobra. Señor de Laura, usted no las pide, que usted tiene un empleo para toda su vida. Yo, hombre, si lideró y da la empresa. ¿Mi trabajo me ha costado? No sé, no señor, no me refiero a usted, no me refiero a usted. Salvo en el anterior régimen, donde echaban a uno sin motivo, no se conoce la historia de un catedrático revocado por incompetente. Y hombre, alguno habrá. Bueno, pero son aves rarísimas. Alguno habrá. Hombre, en las demás profesiones hay mucho. Y en las demás profesiones también. ¿Usted cree, don Carlos, que lo más granado, lo más inteligente y lo mejorcito de este país está en los catedráticos de universidad? ¿Cómo se le han puesto acento a los de Sevilla? Sí, a don. Yo tenía un amigo que cuando hablaba de toros se le ponía acento andaluz. Sí. Claro. Decía, iba la jaca y dice, era igual. Yo tengo que intercalar dos cosas. Una muy rápida, que me han encargado aquí, lo hago con mucho gusto, que dé un saludo especial a la hermandad de San Benito, que nos escucha mucho y que está aquí en el barrio. Ah, ya, pues esta es muy buena hermandad, ¿eh? Pues muy bien, pues salude usted con mucho cariño a la hermandad de San Benito. Y ahora, otra cosa, ahora que ha mencionado la de San Benito. Ahora que el señor Ortuño ha mencionado Orihuela. Acaban de enterrar en Orihuela a don José Adolfo Arias Muñoz, vicerrector. No, acaba, no, lo enterraron hace 4 días, sí. Vicerrector de la Universidad Complutense y uno de los hombres más cabales, más íntegro y más listo, y que ha pasado por don Miguel Ángel García Juez más de una vez para hablar de su vida. Sí, señor, aquí ha estado, sí. Un tipo excepcional. Señor, mandamos desde aquí nuestro más sentido pésame a su familia. Ha tenido mala suerte, Adolfo. Y a la universidad, que ha perdido uno de sus mejores hombres. Sin duda. Bueno, pues si les parece, hacemos una sobrino de don Adolfo Muñoz Alonso. Sí. Volvemos ahora mismo. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Hola, soy Víctor Manuel. Quería mandaros un saludo muy cariñoso de Navidad. Desearos felices fiestas y lo mejor para el año que viene, el año 94. Y a todos los oyentes de Antena 3. Antena 3 Radio. La María vino del bar y el niño se va de marcha con burbujas cantosas. Ande, ande, ande, burbujas cantosas. Que desea todos felicidad. Recuerde, ni cava ni champán, burbujas cantosas. Si mantienes con el mundo que te rodea una apasionante relación, déjate llevar cada tarde por Carlos Pumares, de lunes a viernes desde las 8 y las 7 en Canarias. Te hablará de muchas cosas y discrepará de otras tantas. Polvo de Estrellas, un programa abierto al diálogo vivido con pasión que no te dejará indiferente. En Polvo de Estrellas, Carlos Pumares. Antena 3 Radio. La radio que te mereces. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Fíjense qué noticia más extraña. Dice, el presidente Clinton tiene por costumbre donar a la beneficencia ropa usada, incluidos calzoncillos y calcetines, cuyo valor al alza desgrava luego de sus declaraciones de impuestos. El diario The Washington Post, que desveló ayer el asunto, consultó a varios psicoanalistas sobre el significado de tan curiosas donaciones, y uno de ellos no dudó en hablar de megalomanía. Bueno, pero ese señor es idiota, porque Clinton lo ha dicho, es para desgravar, ¿por qué le buscan cosas raras? Bueno, pero mire, es que donar los calzoncillos... No insulte usted, hombre. Oiga, si en España desgravara, aquí todo el mundo regalaba los calzoncillos. Ya. A mí es que se me dice que una camiseta que puede grabar así a bulto. Pues mira, dice, entre ellas una gabardina y unos pantalones agujereados por $75, un abrigo por $100 y 6 pares de calcetines por $9. Pues fíjese, poquito a poco. Y total, pues, oiga, 75.000 pesetas de desgrabación. Pues fíjese. Que se buscó aquí este hombre. Pues fíjese, en España si no lo haríamos. Fíjese. Oiga, los que están también los ecologistas americanos atacados con el presidente, porque le pillaron en una cacería de patos. Con la cantidad de patos que hay... Bueno, sí. Es que los patos se pueden matar, hombre. Que no, dicen no, los ecologistas, aquí no mata nadie nada, hombre. Los ecologistas americanos es que son siempre un poco más exagerados que los ecologistas normales, ¿no? A mí eso me parece... Hombre, matar unos patos cuando no hay vedas, y patos hay a mí. Siempre hay un mundo lleno de patos. Ya podía haber matado al pato Donald, coño. Eso es como los bonsai de la concha. Pues coñazo, da. ¿Qué poco deben tener que hacer Estados Unidos para preocuparse de los calzoncillos y los patos? Eso es como los bonsai del señor Ramallo. Oiga, yo me quedé... Algo más importante habrá. Yo me quedé, don Alberto, el otro día patidifuso cuando vi el nivel de prosperidad del pueblo americano. Estaba viendo una película americana y salía un ejecutivo de esos. Y entonces estaba en su despacho y para cambiarse de camisa se quitaba la camisa blanca que llevaba, que se supone que estaba nueva, que claro, para eso era un alto ejecutivo, la tiraba a la papelera y abría un armario que tenía lleno de camisas blancas, sacaba una caja, una Usted vio una película que se llama Armas de Mujer. Usted ha visto, o sea, ponerse una camisa nueva es bastante... Señal de prosperidad. No, señal de prosperidad no, porque viene arrugada. Usted no ha entendido nada de lo que yo he dicho. Pues a lo mejor no lo he entendido, perdóneme. Yo he dicho que se quitaba la camisa, que se suponía que salía por toda la mañana, la tiraba a la papelera. Sí. O sea, a la basura. Sí. Y sacaba una limpieza y se la ponía. Don Carlos, ¿no? Pero no nueva. Armas de Mujer, esa película. Es que era completamente nueva. Es que era completamente nueva, estaba arrugada, insisto. Claro. El que no ha entendido nada ha sido usted. Tenía rayas. Oiga, juez, tenía las rayas del alto. Pues muy mal. Un señor elegante no se pone una camisa arrugada. Que bueno, es que no era elegante, que no era americano. Que no ha entendido usted lo que he dicho. Yo estoy hablando de los americanos, no de los elegantes. Los americanos son prósperos, pero no elegantes. Claro. Dice usted, don Carlos. ¿De quién viene hoy? Sí, unas cosas. Ah, pues mire, vamos a hablar, como siempre estamos instalados en eso que se llama la tensión informativa, pues vamos a hablar del caso Banesto. Ah, ¿viene Mario Conde? No, el señor Conde de momento no ha abierto. Tampoco vienen aquellos a los que les hizo un gran favor comprando cierta televisión y colocando a sus amigos allí para que hablaran bien del gobierno. Tampoco. Vamos a enfocar esto desde una óptica absolutamente señor rigurosa. Don Alberto, el ya lo estropeó un señor de Bilbao, el del Correo. Ese es el que les ha llevado a la miseria vendió todo lo de Mateo Inurria. Cuéntemelo a mí, que me echó del ya. A don Carlos va a haber que darle un tiempo como a don... Gerardo, para que se desahogue con el correo. Bueno, pues mire, vamos a hablar del caso Banesto. Tenemos como invitados a Luis Pineda, que es presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, a Antonio Sá del Castillo, presidente de Gesmovasa, y a nuestro querido compañero y amigo Fernando González Urbaneja. Señor juez, don Luis Pineda, aparte de todo eso, es colaborador habitual de mi programa. Pues me parece muy bien, le saludaré en su nombre. ¿Le parece bien? Me parece maravilloso porque es el tío que más sabe de estas cosas. Y la gente que esta mañana en las sucursales de Sevilla entraba con cara voraz, dispuesto a llevarse su dinerico, pasara lo que pasara, esa no sale ninguno. Esos son los que llaman, don Alberto. Pero señor juez, ¿usted qué es esto del banco? ¿Esto qué significa? ¿Que ya no manda Mario Conde y manda el gobierno? No manda Mario Conde y lo que mandan son unos señores que han sido nombrados por el Banco de España, que son los representantes de 5 grandes bancos, que forman un comité que gestiona. Oiga, esto es como lo de Rumasa, que se lo han quitado. No, esto si me permite, lo han hecho por darle una valoración mejor que lo de Rumasa, porque es una intervención, y lo de Rumasa fue una expropiación. Eso es. Es decir, que si en vez de haber... Si en vez de haber expropiado Romasa lo hubieran intervenido, pues hubieran salvado bastante más de Romasa. Y... Ya, o sea, eso se trata de que no nos cueste tanto dinero como nos ha costado a los contribuyentes. Esto también nos va a costar, esto también nos va a costar una especie. Nos va a costar. Esto también va a costar. Pero se lo digo para... ¿Nos va a costar dinero? Sí, claro, claro, claro. A todos no, vamos a... Para que se vaya usted preparando. Pues estamos bien. Don Carlos, que ya mantiene medio país. No, a don Mario le ha costado, a don Mario le ha costado la carrera ya. Definitivamente. De un palo de estos es muy difícil levantar la carrera banqueril. No ve usted esta mañana en la peluquería. Pero le darán una pasta por irse, ¿no? Él aprendió con el padre Bernaola. No, de darle una pasta no le dan, no hay pasta que valga. Lo que ocurre es que el señor Condes es un accionista muy importante del banco a título personal. O sea, que ahora no va a ser pobre, ¿no? No, pobre no ha sido nunca. Pero en su declaración de Hacienda próxima no puede desgravar todo, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, porque ahora se lo paga todo el banco. Bueno, eso lo dice usted. Y ahora ya tiene que pagar él. Eso lo dice usted, no habrá que verlo. No confunda usted los calzoncillos de Clinton con el banco. Claro, lo del coche, el teléfono del coche, etcétera, lo paga el banco, creo. Normalmente suele ser así, pero no solamente el es que ahora, si lo quiere lo que pregunto es si ahora, si quiere tener eso, lo tiene que pagar él. Pues naturalmente que sí, claro. Me imagino que lo que más le inquietará a don Mario... Se lo voy a repetir otra vez, a ver si no lo ha entendido bien. Le han destituido. Quiere decirse que ya no manda nada. ¿Pero le dan una pasta por marcharse? No. Bueno, pero si así... Finiquito. Quiere que le den el finiquito. ¿De finiquito? Ya. Eso tenía yo un amigo que tenía mucha gracia, que lo despidieron de una oficina donde trabajaba. Bueno, no puedo decir quién era. Era Pablo, el dibujante, que hizo la oficina siniestra. Y sí, porque él fue durante 30 años oficinista. Sí. Y cuando lo despidieron le dije yo, digo, pero te habrán indemnizado. Dice, joder, y se me ha llamado gente y me ha dicho, Pablo... Lleva suelto que te voy a indemnizar. Dijo eso. Ya. Don Miguel Ángel. Bueno, pues hablaremos del caso Banesto y los que quieran participar en el programa, los que tengan cualquier duda, cualquier pregunta, los que quieran opinar también, naturalmente, sobre lo que ha ocurrido, lo que se conoce hasta ahora de lo que ha ocurrido en el hacer Banesto, pues ya saben que pueden participar marcando el 442-1590. Oiga, juez, y el propio Mario Conde puede llamar para claro que puede. A ver, entera. Claro que puede llamar si quieres, sí. Lo que pasa es que yo creo que debe estar para cualquier cosa menos para llamar. Pero Mario Conde ya lo sabía o fue... Naturalmente, esto es una cosa que no se hace de la noche a la mañana. Esto es una historia que lleva ya arrastrada mucho tiempo. Había tenido amenazas anteriores, ya con el anterior gobernador del Banco España, Mariano Rubio. Lo que pasa es que no se atrevió a intervenir el banco. Y ahora ya lo han hecho. Y los que tenemos toda nuestra fortuna en Banesto, vamos de algo. Pues no hay ningún problema. Ahora el mensaje que ha emitido el Banco Central, el Banco... Extranjero. El Banco Hispano, el Banco Emisor, el Banco de España, es que todos aquellos que tengan depósitos a la vista, en cuentas corrientes y demás, no tienen ningún problema. Oiga, pero lo que ocurre... El gobierno dice que no va a subir la gasolina y todo el mundo va a echar gasolina al coche, ¿no? No, exactamente. La prueba la tiene en que no se ha producido el pánico entre los ahorradores. ¿No les han quedado fuerzas? No, ¿cómo que no les han quedado fuerzas? No, las urbanas del Banesto han funcionado esta mañana con normalidad. No había ningún problema. O sea, no se ha abalanzado la gente a las sucursales a retirar el dinero. Ah, mire, eso, usted sabe de eso. El único problema es que está suspendida la cotización, es decir, los accionistas tienen el problema de que hasta que no se normalice y se arregle la situación, bueno, pues tienen ahí una indefinición con lo que se refiere a su dinero. Pero los cuentacorrentistas y demás no tienen, y los que tengan fondos de inversión y todas esas cosas no tienen ningún problema. ¿A usted le han llamado de Valencia esta mañana y le han dicho que hay un mensaje? No, para nada. Usted está dando un mensaje tranquilizador. Don Alberto, es el mensaje que hay que dar. Si quiere usted dar un mensaje pánico, usted que está por ahí por el sur, ¿cómo anda la meteorología? Pues cielo cubierto. Cielo cubierto, pero el alcalde ha dicho esta mañana que volverá a las elecciones. Oiga, juez. Le han fastidiado las navidades al conde, ¿no? Sí, oiga, le hace muchas gracias, ¿no? No, es por las fechas. Ya. El día de los inocentes. Aquí, ayer... ¿Cómo va a despedir el año? ¿Qué va a pedir para el año próximo? Ayer en Sevilla, la radio aseguraba otra vez que no es una inocentada, ¿Pero cómo puede pensarse alguien que una noticia de ese calado y de esa trascendencia puede ser una inocentada? Aquí somos muy bromistas. Pues algún indocumentado. Como a mí me lo dijo un taxista. Dice, pues no sea usted la inocentada que andaba. Que el Banesto ha quebrado. ¿Qué le pedirá el señor Conde al año? ¿Qué dice? Es que no ha quebrado el Banesto, ¿eh? Bueno, lo que sea. Yo sé de dinosaurios. Se ha suspendido la vacación. Oiga, juez, en realidad es que Banesto lo había dejado como un solar, ¿no? Hombre, el agujero, por decirlo de una forma técnica, se evalúa en unos 400 mil millones de pesetas. Y no ha quebrado. Ah, eso es lo que ha fundido. Y no ha quebrado. No, eso es. ¿Cuánta que llega a quebrar? Oiga, esos 400 mil millones es lo que ha fundido. Esos son 400 mil millones, eso es el agujero que tiene ahora mismo. O sea, ¿qué agujero? Pero ¿qué ha fundido? Esto, ¿qué ha desaparecido? Bueno, ¿no? Pero luego habrá que revisar bien todas las partidas y posiblemente. 400 mil millones. Eso en el fondo es dinero. Un negativo de 400 mil millones. Eso, había un chiste de Chumi que decía. Pasaba un ricacho por ahora y dice, mira, ahí lo tienes. Empezó de la nada y ya debe 70.000 millones de pesetas. Claro. Pues hasta 400.000 millones. Pero cuando el señor cogió Banesto, ¿de cuánto era el agujero? De 100.000. Y ya ha conseguido elevarlo a 400. Eso dicen. Eso es un genio de la finanza. Es que ha subido mucho. Ese es un genio de la finanza. El agujero. Se ha ensanchado el agujero. Y el banco cuando debe ese dinero, ¿a qué interés lo debe? Bueno, es que eso no es así exactamente, pero bueno, es que es una disquisición muy larga para plantearla aquí y hasta ahora. Sí, eso es para un programa técnico. Bueno, no, lo tenemos a continuación, los que quieran participar, insisto, vamos a hablar del caso Banesto, ya saben que tienen que marcar el 442-1590. Esto no va naturalmente para nuestros millones de oyentes de las 5:30 de la mañana. Buenos días. Hola, hombre. Días. ¿Han ido ya a misa? ¿Habéis ido a misa? Que es muy temprano para oír misa, no sean ustedes gafes. Pero oiga, ¿por qué es muy temprano para oír misa? Pues porque a las 4 de la mañana. Yo creí que cualquier hora era buena para ir a misa, señor. Pero unas son más tempraneras que otras, ¿me dice por dónde? ¿A qué hora abren la iglesia, don Alberto? Oh, digamos que a las 7, una cosa decente. Sí, que además bebe vino a esas horas. Claro. Eso es necesita mala cualquiera. Claro. Eso no son horas. Bueno, vamos a hacer una paradina y volvemos ahora mismo. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Este viernes a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, los servicios informativos de Antena 3 hacen balance del 93. Alguien le llama corrupto. Bueno, no sé si le servirá de... Me divertiría bastante que el candidato del Partido Popular ganase a Dios en las elecciones. Quiero que todos los ciudadanos sepan que he entendido bien el mensaje. Estamos convencidos de que esta huelga general es imprescindible, positiva y buena. No pasa nada. Absolutamente nada. Nadie de este ministerio ha presentado la dimisión. Era en el afán por... ¡Pasado es Michael con ventaja hierro! Especial resumen del año 1993. Dirige Alberto Martínez Arias. Un programa de los servicios informativos de Antena 3. Antena 3. La radio que te mereces. Antena 3 Radio. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar la tertulia. Sí, y el año. Y el año, sí señor. Nos queda unos días. Ya. Bueno, ya he visto los anuncios de la Maratón Vallecana de San Silvestre. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo que saltó recientemente a los medios de comunicación del PSOE en León? Sí, va a ser, por cierto, investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior, que había allí como 100.000 afiliaciones de más y cosas de estas, ¿no? Pero, ¿por qué va a haber afiliaciones de más? Si un señor se afilia, ¿qué de más ni qué de menos? Es que no se afilia. Está un poco espeso usted hoy, don Alberto. Señor, de la hora que cogían la vía de teléfono se apuntaban. Claro. Y se han denunciado también afiliaciones falsas en Málaga y en Cantabria. O sea, hinchamiento de las listas de afiliados. Se agarran la lista de teléfono y afilian al PSOE a don Fernando Vizcaíno. Por ejemplo. Seguro que está afiliado por Valencia. O a don Luis Calandel, que es un hombre independiente. Claro. Fíjate, dice el secretario general del Partido Socialista, el señor González, advirtió a los miembros de la ejecutiva de su partido que la investigación por las afiliaciones presuntamente irregulares de León tendría que llegar hasta el final para pedir responsabilidades a las que hubiera lugar. Se trata de seguir el hilo del ovillo que conduzca al responsable que puso en práctica este plan de afiliación. Claro, querían sacar afiliados por querían todos quedar lados. Bien, claro. Querían quedar bien, porque decían, oye, tenéis muy pocos afiliados. Claro, necesitamos aquí 2.500 afiliados. 2.500. Venga, claro. ¿Cuántos quieres? Eso es importante. Claro. Dice, ¿cuántos afiliados? Ya van a preguntar, ¿cuántos afiliados hay en León? Dice, ¿de verdad, de verdad? O dice, bueno, pues tenemos 150.000, pero de verdad, 17. Sí, sí. Claro, eso... Esto, las cosas esas hay que hacerlas con desparpajo. O sea, hacen mal, es un mal signo la falta de afiliación que hay en España a los partidos políticos. Es verdad. En Inglaterra o en Francia la proporción es mucho más alta. Pero es que los partidos políticos sean más dignos de crédito. No. Bueno, ¿qué cosas hace la gente? No me asuste. Mira qué noticia. Dice, el Consejo de Administración del Cementerio Jardín de Alcalá de Henares ha despedido al director de esta necrópolis, Javier Ruiz, por competencia desleal. Dice que el Consejo de Administración... Dice que el Consejo de Administración, fundado con capital público y privado, entiende que el director ha incurrido en competencia desleal por registrar como propio un novedoso sistema de anclaje de sepulturas utilizado en el cementerio alcalaíno. Uy. ¿Cómo está? Vaya despedida el programa. Yo creí que tenía un cementerio en el jardín del chalé y cualquier competencia. Cualquier cosa. Aquí la gente con tal de llevárselo es que no respetan. Tal de ganar un duro. Bueno, señores, pasen ustedes. Hasta mañana. Adiós. Volvemos ahora, después de las noticias de las 5 de la tarde, las 4 en punto, en Canarias.